Muchas gracias. Tengo que confesaros que aquí me voy a sentir más cómodo que cuando presentamos el documental en Algeciras. Cuando lo presentamos oficialmente, bueno, el auditorio era bastante más grande, había más de 400 personas, y tengo que confesar que aquello me desbordó, ¿no? No me esperaba tanto éxito y tanta asistencia de público, y me desbordó un poco. Doblemente también sentirme orgulloso de estar aquí, porque entiendo que este pueblo tiene mucho que ver con la Sauceda, con el Marrufo, con los acontecimientos que allí ocurrieron, y es muy importante para nosotros, como parte del proyecto que tantos elementos tiene, el de difundir en estos pueblos tan cercanos, en estos pueblos que tuvieron una cercanía y digamos, fueron partícipes en lo familiar, en los episodios que ocurrieron previo al golpe de Estado y todo lo demás. Este pueblo, para nosotros es muy importante que sepa lo que ocurrió. Con el documental vais a verlo claramente. Yo lo que sí, antes de introduciros un poquito en qué nos ha llevado hasta aquí, hasta esta culminación con este documental, es hacer público en este pueblo el agradecimiento, por un lado, a las asociaciones familiares de aquí de Ubrique, que estuvieron allí con el pico y con la pala durante bastantes días, y muy especialmente, ya que es su pueblo y cercano, Fernando Sigler, de aquí de Ubrique, y Jesús Román. En este caso, Fernando pues llevó a cabo toda la parte histórica, la sigue llevando, está redactando el libro, que, como tú dices, menuda responsabilidad tiene para complementar con este documental lo que es la publicación del libro. Y Jesús Román, como coordinador arqueológico, que estuvo desde el 2011 y anteriormente ya había hecho pues informes correspondientes a esta fosa, como para llevar a cabo el proyecto que hemos llevado, ¿no? Siempre me gusta decir que empezamos sin nada. Empezamos con una gran ilusión, pero no teníamos nada, no teníamos elementos como para poder decir, vamos a meter curso a esto. Sí había una gran ilusión, sí había una gran entrega, y eso fue lo que nos ayudó a todos, ¿no? Esa unidad de gente muy dispar, gente que sí era, digamos, profesionalmente hablando, muy cercanos al proyecto, como es el caso de Fernando, también como es el caso de Jesús, de Luis García Bravo, de Carlos Peral, en fin, una serie de personas que habían estado investigando durante años los episodios de la Sauceda del Marrufo, y eso ya nos daba cierta base como para poder comenzar. El Foro por la Memoria se lo propuso, presentamos un proyecto al Ministerio de Presidencia de investigación. Esa investigación y esas cartas arqueológicas ya dieron los primeros resultados, localizamos los primeros cuerpos, hasta que al siguiente año 2012 pudimos también, con apoyo económico de un familiar, en este caso de la propia asociación, que se presentó y nos apoyó para la exhumación, se llevó a cabo esta exhumación con la localización de 28 cuerpos, 7 de ellas mujeres, y a partir de ahí ya todo fue escalonado, ¿no? Es decir, que se rehabilitó el cementerio de la Sauceda, que quien no lo haya conocido, yo animo a que lo conozca, porque ha quedado como lugar de memoria, allí están descansando los 28 cuerpos. Se han llevado a cabo los análisis de ADN, donde 13 de los 28 cuerpos ya están identificados, corresponden a familiares. Yo tengo la fortuna de que mi abuelo y el hermano de mi abuelo están entre esos 13. Y en definitiva, todo este largo proceso y esta dura batalla, sin tener nada en un principio, la unidad que hemos tenido entre todos, el ahínco, el esfuerzo, el compromiso con este proyecto, con recuperar esa historia, con recuperar esa dignidad, que aunque no la perdieran, pero sí lo intentaron, el sacar del olvido lo que tantísimos años llevaba en ese olvido, como digo, ese ahínco y esa entrega han dado como resultado no solamente este documental, sino ese cementerio de la Sauceda, que queda como lugar de memoria de manera permanente. Se ha logrado también, como parte del catálogo de lugares de memoria de la Junta de Andalucía, la declaración del lugar de memoria oficialmente a todo el Valle de la Sauceda, por lo que eso implica oficialmente hablando. El libro, como digo, se está redactando. Es decir, el proyecto ha tenido una serie de elementos muy escalonados a lo largo de 4 años como mínimo ininterrumpido. Hemos hecho nuevas prospecciones y no hemos localizado nada más. Con esto quiero decir que de no tener nada a donde estamos hoy día, y lo vais a ver con el documental, hay un gran paso. Le acababa de decir a mi compañero allí en la esquina, Fernando, de que cuánto hemos logrado. Y cada vez que me centro en el proyecto y echo memoria atrás de cómo empezamos y lo que tenemos, realmente es digno de difundir, es digno de contar, y es digno, como dice mi compañero Juan, de que las nuevas generaciones sepan lo que fue este país y sobre todo lo que ocurrió en estos pueblos. Entonces, ese es nuestro objetivo en este pueblo, al igual que ya se proyecta en Corte, en Jimena, y se va a proyectar en los diferentes pueblos aquí de la sierra, de allí de la comarca que antes de saltar. Hay peticiones de Granada, la Universidad de Málaga, en fin, de diferentes lugares. Y eso da muestra de que la Sauceda del Marrufo ya suena. Está en el lugar que le corresponde. De no estar en ningún sitio, ni histórica, ni a nivel de justicia, nosotros hemos logrado, yo creo, en este proyecto conseguir esa verdad oculta, conseguir la justicia que nosotros le podemos dar, porque justicia real no se ha hecho todavía, y sobre todo reparar en alguna medida a los familiares que, como dice mi compañero Fran, esto Juan ha sufrido durante tantísimas décadas. Entonces, ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro legado. Nos sentimos realmente orgullosos de haber logrado todo esto y espero que os guste y a partir de ahí conozcáis un poco mejor lo que hemos hecho y por lo que lo hemos hecho. Así que gracias, bienvenido y que os guste.